Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a meternos en un tema, bueno, bastante candente en Uruguay. Hay acusaciones serias contra la profesión médica. Y claro, esto genera reflexiones desde dentro. Exacto. Tenemos por un lado al sindicato médico, el SMU, luego la visión de un doctor con mucha experiencia. Eso es. Y también un análisis sobre el estado del profesionalismo médico. Eso es. La idea es desgranar un poco esta controversia, ¿no? Ver qué hay detrás de eso de mafia blanca. Y también diferenciar, que es importante, un error médico de lo que ya sería un delito. Y ver qué desafíos se enfrenta la profesión ahora mismo. Vale, pues vamos a ello. Empezamos con lo que encendió un poco la mecha de este debate, ¿te parece? Perfecto. Hombre, como es lógico, lo calificaron de generalización insultante, difamatoria para miles de médicos que hacen su trabajo. Su argumento es muy claro. Si el ministro tiene pruebas, que vaya a la justicia y denuncie formalmente. Si no las tiene, pues o miente o sencillamente desconoce cómo funciona la sanidad. Incluso hablaron de consultar abogados por difamación. Y no lo ven como un comentario al aire, ¿verdad? El SMU le da un contexto muy específico a estas palabras. Sí, sí, totalmente. Lo relacionan con un debate sobre intereses, ya sean económicos o políticos, que tiene que ver con autorizar un nuevo instituto cardiológico, un IMAE. Ajá. El Hospital Militar, concretamente. Y señalan que este proyecto, pues parece que no tiene el apoyo de otras autoridades sanitarias. Que estas otras autoridades ven más lógico o bien mejorar el IME que ya existe en el Hospital de Clínicas o crear un nuevo pero en el norte del país, que ahí sí que hace falta. Y critican también, ojo, que se insinúe que se puedan aplicar criterios, pues, digamos, militares, disciplina militar, a decisiones que deberían ser puramente técnicas y coordinadas por el sistema de salud. Aquí es donde la cosa se pone, yo creo, más interesante. Porque esto conecta con el debate sobre la responsabilidad profesional, un tema más amplio. Y tenemos la reflexión de un médico anestesiólogo y legista, el doctor Álvaro García del Fante. Sí, su análisis es muy interesante porque entra de lleno en cómo se está tratando el tema de la malpraxis. Aclara algo que es básico, pero a veces se olvida. El delito de responsabilidad profesional, legalmente, suele ser culposo. O sea, sin intención, por impericia, imprudencia, negligencia. Bueno, lo típico. Y eso ya está en el Código Penal y en el civil. Lo que él critica es la virulencia, la agresividad del debate público. Dice que parece más cercano a la venganza o a la ambición que a buscar justicia de verdad. Y desmonta también esa idea tan repetida de la mafia blanca. Correcto. Argumenta que eso es un mito. A ver, dice que los médicos son un reflejo de la sociedad. Hay gente honesta y gente deshonesta, pues como en cualquier otro colectivo, en proporciones similares. Y recalca algo importante. No existe un pacto de encubrimiento. De hecho, cuando hay denuncias contra médicos, se basan casi siempre en peritajes de otros médicos. O sea, que son los propios colegas los que... Exacto. Lo que desmonta esa idea del silencio cómplice. Cita incluso a Esculapio, fíjate, sobre la sorda guerra interna en la profesión. Y distingue muy bien entre la modestia o la prudencia de no juzgar a la ligera un error que tú mismo podrías cometer, y otra cosa muy distinta que es la complicidad delictiva. También pone sobre la mesa algunas realidades de la medicina que igual olvidamos. Toca puntos claves, sí. Primero, que todo acto médico tiene un riesgo. Siempre. El riesgo cero es una ilusión. Claro. Segundo, los médicos son humanos. Se pueden equivocar y los tratamientos no son infalibles. El contrato es de medios, no de resultados garantizados. Nadie puede garantizar un resultado al 100%. La importancia del consentimiento informado también. Fundamental. Y la corresponsabilidad del paciente que lo firma. Y añade una cuarta reflexión, más cultural quizás. Dice que hay como un rechazo a aceptar la vejez, la enfermedad, la muerte, las complicaciones inevitables. Y esto, a veces alimentado por promesas exageradas de la industria, lleva a pensar que cualquier resultado negativo es automáticamente un error médico. Y advierte de las consecuencias de esta especie de caza de brujas, como él la llama. Sí. Teme un aumento brutal de las demandas judiciales, muchas de ellas injustificadas y con reclamaciones económicas desorbitadas, que al final benefician sobre todo a ciertos bufetes de abogados especializados. Y ese coste, ¿quién lo paga? El sistema o los usuarios, imagino. Pues sí. O recae en el sistema, restringiendo la asistencia, o en los usuarios, vía impuestos o cuotas. Y los seguros médicos son caros, y el patrimonio de los médicos es limitado o está protegido. Pero lo más grave, advierte, es la medicina defensiva. ¿Qué es eso exactamente? Pues que el médico, por miedo a que le denuncien, haga lo mínimo indispensable. Pida pruebas de más innecesarias, evite procedimientos con algo de riesgo, aunque sean los indicados, y eso, al final, perjudica claramente al paciente. Pero ojo, que la reflexión no acaba ahí. Hay una tercera perspectiva que viene desde dentro del propio gremio, una autocrítica. Efectivamente, hay un análisis sobre el profesionalismo médico que reconoce que la profesión está cuestionada. Y no solo por ataques externos, como eso de corporativismo o mafia blanca. También por problemas internos. Se admite que hace falta autocrítica. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en no haber sabido conectar bien con cómo los ve la gente, la percepción pública. Entender dificultades para reconocer los propios errores, confundiéndolos a veces con delitos cuando no lo son. También el haber tenido respuestas defensivas, como un paro médico por colegas procesados, que quizás no fueron las más adecuadas. Y en fallos a la hora de defender los valores de la profesión y la autorregulación. Incluso se señalan problemas en la estructura del propio sindicato, del SMU. Sí, se critica que el SMU a veces se mete en conflictos particulares sin una estrategia clara de fondo, que está un poco vaciado de gente joven y de mujeres, a pesar de que la profesión es mayoritariamente femenina ahora. Curioso eso. Y que le falta representación nacional plena, comparado con FEMI, que es la Federación Médica del Interior. Y sobre todo, que no ha promovido lo suficiente el concepto de profesionalismo. ¿Y cómo definen ese profesionalismo? Como la combinación de conocimiento experto, autonomía para ejercer, capacidad de autoorganizarse y regularse, y por supuesto, un código ético fuerte y respetado. Entonces, ante todo este panorama, que es complejo, ¿qué caminos se proponen? ¿Hay alguna salida? Pues la idea que más resuena es la necesidad urgente de promover activamente ese profesionalismo médico del que hablábamos. Se plantea la pregunta de si el SMU actual puede liderar ese cambio o si haría falta algo nuevo, una herramienta única y nacional. Se habla de un posible colegio médico del Uruguay. ¿Un colegio médico? Sí. Y mientras tanto, se sugieren pasos. Seguir con los debates de la Convención Médica Nacional, crear comisiones mixtas entre el SMU y FEMI para acercar posturas, unificar los consejos arbitrales para temas éticos. La meta final es, digamos, reconstruir un nuevo contrato social, un pacto de confianza renovado entre la profesión médica y la población. Resumiendo mucho, tenemos por un lado una demanda legítima de la sociedad. Queremos transparencia, responsabilidad en un servicio tan esencial como la salud. Eso es innegable. Claro. Pero por otro lado tenemos las advertencias de la profesión. Cuidado con las generalizaciones injustas, cuidado con negar los riesgos que existen sí o sí en medicina y ojo con las consecuencias de ir a juicio por todo. Es un equilibrio muy, muy delicado. La confianza es la base de todo en la relación médico-paciente. Y ahora mismo, esa confianza está tocada. Se resiente por errores que ocurren, por supuesto, pero también por estas acusaciones generalizadas y a veces por una falta de entendimiento mutuo sobre lo compleja que es la medicina hoy en día y sus límites. Y nos deja una pregunta en el aire para seguir reflexionando. En un sistema sanitario como el nuestro, con recursos limitados y cada vez más presión, ¿cómo podemos fomentar una cultura que permita reconocer y aprender de los errores médicos que sabemos que son inevitables, sin caer ni en la impunidad ni tampoco en esa caza de brujas que al final nos perjudica a todos como pacientes?